En estas tierras de polvo y cadenas, el perdón. Cruzo desiertos con botas gastadas. Llevo en mi espalda promesas quebradas. El viento sopla con voces sin fe. Mi sombra dice lo que nunca conté. El perdón no vive aquí, solo el eco junto a mí. Cada herida es mi verdad, no hay regreso, no hay piedad. Las cruces viejas me vieron pasar. Cada silencio me quiso marcar. El Eron Choroxo retumba en la arena. Mezcla de fuego, dolor y condena. El perdón no vive aquí, solo el eco junto a mí. Cada herida es mi verdad, no hay regreso, no hay piedad. En la cantina dejé mis pecados. Copas caídas y sueños helados. La guitarra llora con notas heridas. Trapa en el aire, me sigue la vida. La luna observa mis viejas cadenas. Gritos ocultos en noches ajenas. Y aunque la muerte me llame a su altar, mi voz errante no quiere parar. Cuando la tierra me cubra temprano, será mi canto quien quede en la mano. Y entre las sombras dirán de mí, ese hombre no conoció perdón aquí. El perdón no vive aquí.